Quiero cantarle a la tierra, es a quien nadie le canta. Donde existe la miseria, donde el hambre casi mata. Porque una sola tortilla es la comida del día. La privatización del agua es otro despojo que el gobierno mexicano pactó con las empresas neoliberales, principalmente mineras, cerveceras y refresqueras, Coca-Cola, Cerveza Cuauhtémoc, Cerveza Modelo. Serán las más beneficiadas para hacer de nuestra agua un gran negocio. Para las comunidades se reducirá el consumo del vital líquido, ya que solo se podrán utilizar 50 litros por persona al día. Además, todos los pozos de agua serán concesionados y privatizados, es decir, los pozos que las familias construyeron en sus casas serán cancelados y solo quedarán en uso algunos con su medidor de agua y el de luz para toda la comunidad. En muchas regiones de nuestro país se está prohibiendo que los pueblos indígenas utilicen el agua de los ríos, arroyos y lagos como lo habían estado haciendo durante cientos de años, limitándolos a utilizar el agua para sus siembras por unas cuantas horas durante las épocas de riego, militarizando por ello nuestros territorios, como sucedió en el río Copalita de la costa de Oaxaca. Lo más terrible de esta ley es que hasta el agua de lluvia se concesiona, y si alguien capta en cubetas esta agua cuando llueve será considerado como delito federal y será castigado.